La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. También felicidades, aquí estamos en vivo preparándote la próxima hora de Mega Mezcla. Lo que tú quieras, yo te lo mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control. Muchas gracias por la sintonía a toda mi gente de Nueva York a través de la Mega PR, también a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol y toda mi gente en la aplicación, la música. Bueno, Sensation, saludo muy especial aquí bailando contigo, disfrutando. Todos los días te escuchamos y la pasamos bien en el trabajo, siempre activado contigo. Muchísimas gracias a toda la gente que trabaja conmigo a diario, me escucha en su trabajo, en su negocio, toda la gente que me escucha en sus hogares, en su casita, en su apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. Donde quiera que me escuches, gracias por estar conmigo. Viernes social con Alex Sensation, que siga la música. Oye, mi teléfono es batería en el reggaetón, que los demás lo pone Calderón, el saborioso, el más guapayoso, el que tiene a los guasones nerviosos. Guachicoqui, con payaqueo que me loqui, este caballo no corre con yoki, baila lo nena, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales. En las prisiones, métele sazón, batería en reggaetón, que los demás los pone Calderón. Dice, métele sazón, batería en reggaetón, que los demás los pone Calderón. Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas. Oye, métele sazón, batería en reggaetón, que los demás los pone Calderón. Mamá, en el mismo zapateo yo te parto, pa' que sepas que yo soy el que reparto el bacalao. A mí me gusta afeitao, sin espina y aparte de veces mira, me wow. Ten cuidado, este negro está probado, desde que salí no han parado, se han mandado, los han abuchao, y hasta con hamburgues le han tirado, andan guiñao, pero no han hecho un mandado. Que los demás lo pone Calderón. Que le pasó un batería de reggaetón. Que los demás lo pone Calderón. Que le pasó un batería de reggaetón. Que los demás lo pone Calderón. Me encanta salir de noche. te quemo en la oscuridad. ¿Dónde están las gárgolas? En la oscuridad. Ay. Amigo, soy de la noche. Deshacer mujeres discoteca, bailo, seo, manateo, la mujeres se dejan envolver. Reggaeton de moda con mi club en el cargola. De noche salimos pa' deshacer mujeres discoteca, bailo, seo, manateo, la mujeres se dejan envolver. Reggaeton de moda que en la noche está buena y más buena que las nenas que cuquean por la disco sola solicitando suerte. Se mueren por reggaeton y le da con perre, me prende un candela. Ella busca activarse, siempre suelo soltarse. Fuerte la canción pa' ver quién la complace. Le gustan los diamantes, flow de gante. Curiosa por sí sola, algo interesante. Soy una gárgola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres discoteca, bailo, seo, manateo, la. Las mujeres se dejan envolver. El reggaeton de moda convertido en el gárgola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres discoteca, bailo, seo, manateo. No sé, será su pelo. No sé, ella es la sensación del bloque. Una morena latina camina cuando ya camina. Será su cuerpo. No sé, será su pelo. No sé. Ay, Alex, qué sensación. La sensación de un bloque. Una morena latina tan fina cuando ella camina. Será su cuerpo. No sé. Será su pelo. No sé. Ella es la sensación de un bloque. Nena. Una morena latina tan fina cuando ella camina. Será su cuerpo. No sé. Será su pelo. No sé. Le guste bella que al que le guste él. Ah. Échate pa' acá pa' ponerte bien bellaca. Una que le guste guayala, que no sea eso si le guste bella que al que le guste él. Ah. Échate pa' acá pa' ponerte bien bellaca. Pa' ponerte bien bellaca. Pa' ponerte bien bellaca. Y si provoca el bellaqueo, mami, no te dan. Escucha lo que yo digo, no prendo con gasolina y digo, vengo fumando, vengo tripeando. Bienvenidos al perreo intenso. Yo la vi desde afuera. Tiene como a 20 en lista espera. Sale pa' la calle y coge en la acera. El jevo peleando y esa no era. Buen destino. Yo le meto como un submarino. Loca con los cacos, pero que sean finos. Con el gato, pero no se vieron. Tranquila que yo te resuelvo. Me gusta pero no me envuelvo. Dame eso, yo te lo devuelvo. Tú sabes que ella es una... Es un, le gusta montarse en los banchis. Se pasa pichando, pero la va a pillar. Ya son las 10 y se empezó a maquillar. Hoy se puso traje, hoy se va guillo. La otra muerte no la deja brillar. Una asesina lo mata con perreo. No sé cómo todavía no salía en un video. Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Le tienen si se enteran, porque está casi, casi soltera. De la mata. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. No, no le tienen si ya había, dale. En la suya con N-O-T-A y T-N-O-P-A. Yo sé que se va. No quiero ni yo ni ese O-G-A. Si soltera no quiere estar amarrada. En la suya con N-O-T-A y T-N-O-P-A. Yo sé que se va. No quiero ni yo ni ese O-G-A. Soltera, no quiere estar amarrada. Yo sé que lo que quiere es el descifrar. Setear bien, bien matrizar. Terminarle en la cama, en la cama. Como media viral, media asfixia y la piel eriza. Envicia, sexy mami desquicia. De mala la actitud, bandolera puedo captar su mood. I'm like, tranqui boo. I know you want it. Yo que tú quieres perreo y que aquel no llame. Oh. Está casi, casi. Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Se tienen si se enteran, porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. No, no le tienen si se enteran. Yeah. Alex Sensation. Preparándote para el fin de semana. Una mezclita de perreo intenso. Prepárame la línea. Vamos para ir en breve. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se como un rasta. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se como un rasta. Si Dios lo permite, si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite, si Dios lo permite. Alex Sensation. Are you ready? Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear. Perreando. Ver lo que esconde ese pantalón. Merece todo. Yes. Merece todo. Merece todo. Merece todo. Ay, ay, ay. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. Está bien, está bien. Bueno, bueno. Ven en alma que está acá llevando. Ha jugado y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una vez que la pone cachonda. City, saludo muy especial, Alex Chenchechon, aquí gozando contigo para Rappi Rap, para Camila Conde. Hola Camila, bienvenida. Dice, estoy aquí con mis hijos Melvin y Carlos, bailando en el carrito. Baila mami, baila. No le baje, no le baje, no le baje, no le baje. Bueno, está rico eso, ¿verdad? Eso es para hacer ejercicio, eso es para quemar calorías. Oye, esta. Vamos al underground. Si te sientas en la cama, ¿quién te puede a mí comprarte? Estás solita, bien solita y no sabes tú ni qué hacer. La casa te digo para que puedas tú entender. Para que la receta para que te puedas tú entender. Cansado de curarme de joder y de pichar. Enjuagándome la boca estuve como una hora para sacarme toda la sal. A mi lado una muchacha en bikini y borracha que también se iba a enjuagar. Hey. Al notar que ya era Wiso, tira la toalla al piso y se dobla sin pena. Wiso G. Que me puse a mirarle las negritas y esas dos granjetitas. Con el frío y con la brisa casi casi me hipnotiza la cabeza va a quebrar. Acabo de enjuagarme, sacudirme y desfilarme y empiezo a caminar. Yo voy sacándome la frente mío una curva dándose la colilla. Cansado de la talla que me jala la toalla, no sabía qué era. Yo pensé que era una falga, decía que en una palma se me había quedado en caja. Cambiando el tema, vuelvo pa' la nena. Vamos con la ladies ahora. Cambiando el tema, vuelvo pa' la nena. Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo. Cambiando el tema, vuelvo pa' la nena. Alex Sensation. Cambiando el tema, vuelvo pa' la nena. Uno, dos, tres. Bájate el pantalón, súbete la mini. Quiero ver tu yitri o tu bikini. La que tenga pantoliega que lo tira whippy. Mientras nosotros los males te lo fumamos whippy. Bájate el pantalón, súbete la mini. Quiero ver tu yitri o tu bikini. La que tenga pantoliega que lo tira whippy. Mientras nosotros los males te lo fumamos whippy. Así que toma el idioma que mejor domine. Espera que yo esté volando. Van a pararse donde yo mire y dile a tus amigos que Wiso vive. Pero pide, pide que te daré lo que me pides, Mike, pa' que tú veas que me dirás, sigue, sigue. Te voy a dar todo lo que tú me pides. A la mujer le gusta que el hombre la castigue. Pero pide, pide que te daré lo que me pides, Mike, pa' que tú veas que me dirás, sigue, sigue. Te voy a dar todo lo que tú me pides. A la mujer le gusta que el hombre la castigue. Gata en su, gata en su, gata en su, gata en su, gata en su postre. Hombre dando roce. Cuerpo con cuerpo nadie lo conoce. Gata en su postre. Hombre dando roce. Cuerpo con cuerpo nadie lo conoce. Gata en su postre. Hombre dando roce. Cuerpo con cuerpo nadie lo conoce. Gata en su postre. Hombre dando roce. Cuerpo con cuerpo nadie lo conoce. Bate el pantalón, súbete la mini. Y me tiré yo a pie, pam, pam, a capear de una bolsa de 10. Pali cruce, y me tiré yo a pie, pam, pam. Y me dieron un encendido entre 10. Apaguen el fuego, por favor, pero no se vayan a quemar. Que yo no sé lo que yo vi, lo que se iba a quemar. Solamente yo lo li y luego entendí. Cruce, carita alegre y sigue por ahí. Mi chica, ella siempre quiere apagarme el fuego. Y quiere bailar conmigo la danza del fuego. Porque es muy decente. Ay, mira para la gente. Que no echen para atrás y siempre echen para el frente. Cruce, sube yo. Con la pantalla, con el ruido, la piel se ve. Sabes que peleando, traigo la batalla. que yo la llevo. Me apareció una situación causada por the noise, the creation. Naughty Naughty tiene la solución para esta revolución. Hay rumor de guerra y de funeral. Comentan que a mí se me acerca el final. Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen. ¿Qué? Hay rumor de guerra y de funeral. Comentan que a mí se me acerca el final. Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen. Naughty Naughty Naughty traen. Esperando escuchar lo que digo. Hay que hacer una espuma party otra vez, ¿verdad? Una espuma party. Ustedes no se acuerdan de eso, no, hombre. Mentira. You don't remember that. ¿Te acuerdas de una espuma party? Espuma party, espuma party, espuma party, espuma party, espuma party, espuma party. Alex Sensation. Nunca me quedo allá atrás. ¿Cómo es? Déjame tratar de hacerlo como Yankee. Espérate, déjame tratar. Ok, voy. El happy ending ya. Si quieren una copia de esa mezcla se llama De La Mata. ¿Oíste? De La Mata. Ya regreso. Mete mano DJ Diego, Luis B, Body Boy, Tiny T.